Buenas noches, Arroyito. Felices 50 años, Arcor, Sociedad Anónima, dándole sabor al mundo y que hoy ha reunido esta multitud para compartir todo el espectáculo que desde Córdoba con amor llega esta noche para disfrutarlo junto a ustedes. El pueblo quiere fiesta y Arcor trajo la fiesta esta noche para todo su pueblo y para compartirlo con nuestros amigos. Pero vamos a comenzar el espectáculo. Antes de que llegue la mona, les quiero presentar con un tema musical cada uno a los tres chicos que acompañan a Carlito Jiménez por todos los escenarios del país. Señoras y señores, el espectáculo comienza cuando cantan Marcos, Hugo y Landy. ¡Ay, Arroyito! ¡Por las palmas! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Ahí lo va! Me gustan las mujeres. ¡Aguante, Arroyo! Me gustan, pero solterita. Me gustan las mujeres que estén solitas. Las mujeres a mí me gustan, pero solteritas. Para el loco barrio, ¿eh? Aguante, cabeza. Ay, qué vida más buena la que llevo yo. Qué vida más bella la que nos vendió. Vivo solterito, sí, sí. Ay, que me quiero yo, sí, sí. Vivo solterito, sí, sí. Como quiero yo. Me gustan las mujeres y yo un buen vacilón. Pasármela bailando hasta que salga el sol. Pasármela bailando hasta que salga el sol. Siempre me voy de fiesta como todo solterito. Eso no me llevan ni siquiera amarradito. Eso no me llevan ni siquiera casadito. No quiero casarme, no, no, no. No, no, no. Para los chicos San Jorge, viví solterito. No quiero casarme, no, no, no. Las mujeres que estén solitas. Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita. A todos les doy mi amor, no me importa cómo son. Me las llevo a bailar y le entrego mi corazón. Me las llevo a bailar y le entrego mi corazón. Siempre me voy de fiesta como todo solterito. A él eso no me lleva ni siquiera amarradito. A él eso no me lleva ni siquiera casadito. Ahí lo va. No quiero casarme, no, no, no. Menos compromiso. Por el loco del tránsito. No, no, quiero vivir solterito. No quiero casarme, no, no, no. Menos compromiso. No, no, no. Lo único que quiero vivir solterito. Lo único que quiero vivir solterito. Para Rosito, el loco credo. Ahí lo va. Para más siguiente. Para el loco de Arguello. También a su calada. ¡Hey! El loco de Barrioña. La 800. Para Cristian Iván, adelante, Rodito. ¡Ahí va, María! No quiero casarme, no, no, no. No, no, no. Lo único que quiero vivir solterito. No quiero casarme, no, no, no. No, no, no. Lo único que quiero vivir solterito. Lo único que quiero vivir solterito. Para San Francisco, la sociedad. Para el loco Villa Páez. ¡Ahí va! Loco Credo, loco, al loco Vía, Río Primero, Peruma. Y de esta manera hemos comenzado a disfrutar todo el espectáculo que esta noche hemos traído para ustedes aquí en la gran fiesta de Arcor para celebrar estos 50 años de vida, 50 años que llenan de orgullo a Arroyito y a sus fundadores. Y hoy el inmenso placer de ver reunido a todo este pueblo maravilloso compartiendo la alegría y la presencia de un cordobés que le va a regalar todo su espectáculo completo esta noche para ustedes. Pero vamos entrando en clima de fiesta, vamos a desarrollar esta magnífica noche y ahora les quiero presentar la voz de Marcos que canta para ustedes de esta manera.